Radio Casu presenta el siguiente programa. We'll be right back. Hola oyentes de Radio Caso, les damos la bienvenida al programa número 7 de Pequeño Mausoleo Barroco, aquí obviamente por la radio del Centro de Arte Sonoro. Este programa es un programa particular, vamos a tener muy poquitas palabras y mucha música. Estamos ya terminando el año 2020 y de ese modo vamos a aprovechar para hacer un pequeño recorrido por algunos discos que salieron este año, de la muchísima música que tuvimos este año, y simplemente picar aquí y allá algunas de las cosas que tenemos para recomendar aquí en el programa. Ya va a haber más tiempo de hablar más acerca de muchos de estos artistas. Vamos a hacer seguramente programas especiales para algunos de estas personas dentro de la programación del año que viene, del año 21. Pero mientras tanto, este programa y el siguiente vamos a dedicarnos simplemente a escuchar un par de temas de alguna de esta gente que han sacado discos este año, y que sirva también como para, no solo para cerrar el año, sino también para presentar un poco algunas de las referencias estéticas musicales que nos interesa aquí en Pequeño Mausoleo Barroco. Vamos a pasar entonces bien rápidamente a hablar de la música. Lo que escuchamos al comienzo fue a M. Lamar con versiones en vivo de The Demon Rising y Remembrance, ambas de su EP en vivo que sacó este año. Ya vamos a hablar más en profundidad acerca de este artista el año que viene, seguramente. Y además vamos a cerrar el programa también con una canción de él de este mismo disco en vivo. Ahora en el bloque próximo vamos a escuchar primero a Soil Troth, de quien ya escuchamos algo alguna vez en uno de los primeros programas, en los programas de presentación. Esta es una productora polaca de Dark Ambient, algo así. No hay mucha información acerca de su trabajo realmente, por lo menos no en inglés. Pero es súper recomendado, tiene un disco largo y algún par de EPs, y este año sacó un split con un grupo de black metal, un tema cada uno, y este es el tema de ella que vamos a escuchar ahora. Tiene un nombre en francés que se llama Cet animal est très méchant, quand on l'attaque il se défend. Y luego, siguiendo con la conexión con el black metal, vamos a escuchar a una artista de origen australiano que vive en Inglaterra. Se llama Seith. Tiene una conexión muy muy directa con el black metal, como van a poder escuchar, aunque lo que hace es muy diferente. Lleva la idea del black metal del lo-fi hasta un extremo inimaginable. Trabaja con materiales y formas de grabación extremadamente precarias, digamos, para generar un sonido extremadamente sucio. Este personaje tiene además está haciendo un máster en arqueología funeraria, según nos contó, y ha usado para grabar este EP cintas que contenían sermones de pastores evangélicos. Así que para comenzar el programa de manera súper siniestra y hereje, vamos a escuchar primero un tema de Soil Troth de su split, y luego Seith de su EP Quick and Hideous. Los temas son Beating Wings y The Gods Feed on Blood. Thank you. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco por la Radio Caso. Lo que escuchábamos anteriormente era Soil Trost con Cet Animal de Tremechant cuando on l'attaque il se défend, de su disco Split. Y luego Scythe con Beating Wings y The Gods Feed on Blood. Como ya les dije antes, este programa va a tener pocas palabras, mucha música para poder meter la mayor cantidad de contenido posible, ya que estamos recomendando algunos de los discos que salieron en este año caótico, pero con muchísima música interesante. Y a continuación tenemos otras dos productoras. Primero vamos a escuchar a Faten Kanan de su último disco A Mythology of Circles, un disco, según tengo entendido, grabado en vivo, un poco en vivo, todo con loops, sin usar secuenciadores ni nada similar. De aquí vamos a escuchar dos temas, Mist and Madrigal y Patagonia Motet 2 Andes sería. Y luego vamos a escuchar a Cucina Povera, de quien ya hemos hablado antes en los primeros programas y de quien vamos a volver a hablar seguramente, tal vez hacer un programa especial sobre su obra, igual que Faten Kanan, que tiene una obra bastante amplia también, que tiene muchísimo material para escuchar. De Cucina Povera vamos a escuchar dos temas de su último disco editado por Night School, que fue personalmente uno de los discos que más me gustó este año, de probablemente mi sello preferido. Le recomiendo a todo el mundo que entre a Night School Records y hurgue lo que hay allí, que hay muchas maravillas. De Cucina Povera vamos a escuchar entonces Sanya y Set y Anarkian Kuvayainen de su último disco Tini. Pues escuchemos. Thank you. Mm-hmm. Lo que escuchábamos anteriormente era Faten Canal con Mist and Madrigal y Patagonia Motet to Andes, y luego Cucina Povera con Sania y Set y Anarkian Kubayainen. Vamos a ir ya terminando este programa de Pequeño Mausoleo Barroco aquí por Radio Caso. Recuerden que este programa es la primera parte de dos, donde estamos repasando y escuchando algunos discos recomendados de este año 2020, escuchando uno o dos temas de cada disco. Ha habido muchísima más música, obviamente, que pueden volver hacia los programas anteriores en el Mixcloud del programa y escuchar allí algunas de las cosas que ya hemos pasado antes. Aquí simplemente estamos priorizando alguna de la música que no pudimos pasar antes en general. Y recuerden que tenemos un Instagram también, donde en general ponemos toda la información de los artistas que pasamos en el programa, además de obviamente recomendarles que entren a la página de Radio Caso y al Instagram también, para también poder escuchar alguna de los otros programas geniales que están aquí en esta genial emisora. Hace hace un par de semanas en mi Instagram personal estuve haciendo una pequeña encuesta entre gente, amiga, conocida, acerca de qué es lo que creen que hace que cierta música suene atmosférica o siniestra o que cree un clima particularmente oscuro. Salieron cosas muy interesantes. Generalmente la mayoría de las personas se tiraba ya por hablar acerca de características de la producción o por cuestiones más como armónicas o melódicas, generalmente una u otra. Nada, es un tema muy interesante que invito a todo el mundo que si tiene ganas de escribir al Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco y contar qué es lo que piensan al respecto, pues me encantaría. Estoy armando como una pequeña encuestita para hacer un programa el año que viene hablando sobre ese tema en particular. Y también si alguien que está escuchando y cree que su música puede llegar a encajar con la idea del programa, también es bienvenido a enviarme sus Bandcamps, sus SoundClouds, lo que sea que tengan, y ver si tenemos la posibilidad de pasar algo de esa música aquí en el programa. Entonces vamos terminando. Recuerden una vez más que los últimos tres programas de este año 2020 van a ser este, luego la segunda parte del programa acerca de recomendados del 2020, y finalmente vamos a terminar el año con un especial sobre un artista muy, muy especial de aquí de Madrid. Vamos a finalizar entonces con dos temas del último disco de John Benz, un compositor que ya hemos escuchado también en el especial sobre Bristol, en uno de los especiales sobre Bristol. Hace muy poquito sacó un disco de todo obras para piano. Vamos a escuchar de allí dos canciones, Sleeping Under the Sky y Surrender. Y finalmente vamos a terminar, como ya les decía antes, con otro tema del disco en vivo de M. Lamar, ese artista increíble, de quien seguramente también haremos un programa el año que viene, porque tiene una obra extensa y muy interesante a la que vale la pena también dedicarle un largo tiempo, no solo por su música, sino por las letras y para ver un poquito también las temáticas que toca. Entonces, del disco en vivo de M. Lamar que sacó este año, vamos a escuchar el tema Carrying, que, como van a poder, si alguien conoce la obra de M. Lamar, van a ver que es una versión de un tema de su disco del 2017. Y nada, otra vez más agradecer por haber escuchado, y nos vemos en estos últimos dos programas que quedan antes del final de este año bastante caótico. Un saludo, hasta luego. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.